Hay luz en tu presencia, vi la luz en tu presencia, hay luz, es la luz de tu amor. Hay amor.